Estamos acá en La Plata de regreso, lamentablemente, en nuestra fría ciudad, que de todas maneras puedo transitar en Ojotas tranquilamente, porque hoy hace unos amables 21 grados, ¿no es verdad, Pablo? Arrancaste mal, Pedro. Buen día de todo, bienvenido nuevamente a la Argentina, a la Ciudad de La Plata, a Desayuno de Campeones. Dos cosas. Primero, que no está para andar en Ojotas, creo que todos vamos a coincidir acá que no es la temperatura adecuada para andar en Ojotas. Si vos te querés hacer el canadiense, que seguís con la remerita y las Ojotas, hace calor. Está bien, te van con esa. Y después, lamentablemente, ¿no nos extrañabas? ¿No nos extrañaste? No, ¿qué pasa, Pedro? La verdad que extrañaba mi cama, extrañaba a mis gatos, extrañaba a mi novia, extrañaba a mi familia. ¿Cómo? Pero... que no esté escuchando a tu novia, que pusiste primero a tu cama y a las gatas antes que a ella. Son parte de un conglomerado. No, mal, Pedro. Arrancaste muy mal, 7 minutos después de la... Vos decís que pisé el palito y que... Espero encima... que no esté escuchando. No, debe estar durmiendo, está de vacaciones. Menos mal. Pero la verdad que la ciudad de La Plata no se hace extrañar. Yo la he sufrido mucho en los últimos meses con sus insistentes problemas de tránsito. Por suerte vuelvo a ser peatón en Ojotas. Así que bueno, esta mañana tranquilos, relajados, vinimos al estudio caminando con la brisa cálida sobre el rostro. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Contame. Y vamos a hablar un poco de fútbol, la fecha. Suerte dispar para los equipos platenses, que son los que más cerca tenemos. Sí, siempre la misma suerte para Gimnasia, que en los últimos tiempos viene. Sí, viene muy bien, una racha más que positiva la del equipo de Pedro Troglio, que volvió a ganar sobre la hora, sufriendo un poco, tal vez injustamente ese sufrimiento, porque había sido superior al Crucero del Norte. Pero bueno, gracias a el gol de, según Pedro Troglio, el mejor jugador del torneo. No sé si habrás podido seguir de cerca allá de Toronto la conferencia de prensa que dio Troglio el viernes, cuando calificó a Nacho Fernández como el mejor jugador de este torneo de 30 equipos. Nacho Fernández creo que le devolvió la gentileza y le hizo sumar 3 puntos muy importantes al Lobo el sábado pasado. Y después lo que fue Estudiantes. Ayer, en su visita a Parque Patricios para enfrentar a Huracán, un estudiante que siguió en la tónica que viene en estos últimos partidos, a pesar de que venía sumando triunfos y empates. Ayer volvió a jugar muy mal, volvió a tener muy poco peso ofensivo, volvió a mostrar falencias defensivas y creo que perdió justamente ante un equipo que la verdad debe ser de los peores del fútbol argentino. Sí, de Estudiantes la verdad es muy difícil hablar porque primero el semestre pasado, previo a la Copa América, tenía un entrenador nuevo que tenía un cambio radical de idea. Entonces uno decía, bueno, esperemos a la pretemporada para juzgar a Milito. Pasó la Copa América, pasó la pretemporada y bueno, el equipo no despegó futbolísticamente. Pero ¿qué pasa? También le sacan a Carrillo, a Vera, a Aguirre, a Garay y no le traen nada. Sí. Entonces es muy difícil así hacer un juicio de valor meramente futbolístico, ¿no? Lo extra futbolístico. Empieza a ponerse en el centro de la escena a la hora de analizar cómo juega Estudiantes, porque de los 11 jugadores que trajo el semestre pasado, ¿cuántos son titulares hoy? Hay que hablar de Palito Pereira, que fue expulsado, sí. De Gil, que ayer fue titular, y dejemos de contar. Sí, sí, sí. Y son 11 los jugadores y algunos nombres de peso. Ah, y Barbona. Y Barbona, que ha sido una apuesta, creo que lo más interesante. Sí. Y además, es mi opinión personal, pero el modo en que Estudiantes debería conducirse es trayendo jugadores como Barbona, no tanto jugadores como Sánchez Miño. Sí, tal vez no coincido completamente con lo que decís vos, obviamente, que más que nada la baja de Carrillo, que era el jugador emblema en estos últimos meses de Estudiantes, ha sido muy importante y obviamente resulta irreemplazable. Más cuando la segunda opción que tenía, que era Diego Vera, termina queriendo seguir. Entonces creo que ahí ese tal vez es el paraguas protector que tiene Milito. Pero Vera era más que una segunda opción. Sí, era sí, un sí. Jugador que merecía ser titular y que todo el tiempo lo pedíamos para que fuera titular, más allá de que tuvo muchas numerosos lesiones, complejos sí. físicos. Pero sí. Todo el tiempo lo pedimos a Vera. Hizo un gol en el clásico. Sí. Era un jugador que le caía bien a la gente. Sí, sí, sí. Pero creo que lo que le podemos caer a Milito y a este funcionamiento de Estudiantes es que hay equipos que tienen mucho menos que Estudiantes sí, y terminan jugando mejor. Sí, y me parece que Milito se ha encasillado en esa idea en esa idea de la que tanto hablamos acá, de ese juego tal vez vistoso, intentar salir jugando. Ayer estuve en la cancha, pero... 4-3-3 en casillo, sin embargo. Sí. Me comentaban los amigos del enojo de Milito cuando Hilario sacaba un saque de meta, lo sacaba largo. Cuando tenía tres jugadores de Huracán, dos sobre Junque y de Sábato. Pero además Junque y de Sábato, muchachos, o sea, ¿con quién querés salir jugando? Sí. Es un debate muy largo y que entra mucho la subjetividad en juego, pero esta cuestión de querer traspolar directamente ideas que funcionaron en un club en todo el mundo y llevarlas a los clubes de acá, con las presiones que hay acá, con los jugadores que hay acá, sin ningún tipo de análisis, de decir, bueno, quizás haya circunstancias donde el arquero tenga que tirar largo, no solo donde, como se suele decir, el arquero entienda que es el momento de reventarla, sino momentos donde estratégicamente sea mejor jugar largo, jugar a la segunda pelota, jugar con el 9. Si te presionan, significa que o las líneas del equipo contrario son más largas, o el equipo está parado con la defensa a mitad de cancha. A veces un pelotazo sirve en ese sentido, ¿no? Todo es herramientas en el fútbol. Sí. No ponerse en este tipo de posturas que además de ser talibanes, posturas fundamentalistas que sí, no entienden de razones, que solo creen que hay un estilo de juego para jugar al fútbol. Además de eso, son ideas que le caen muy mal al hincha de Estudiantes, que está acostumbrado a un pragmatismo y que hasta ahora venía moderado en su crítica porque los resultados se acompañaban. Se daban. Pero por supuesto que también hay que ver contra quién consiguió esos resultados Estudiantes, ¿no? Porque tuvo una rachita de equipos. Sí, de los que ascendieron por este torneo, claro, de 30 equipos. Le tocaron varios de los 10 que no tendrían que estar en primer. Exacto. Y me parece también una cuestión más importante a tener en cuenta, que tal vez termina siendo un detalle, pero para esta idea que tiene Milito, ayer la cancha de Huracán estaba en el campo de juego, sí, estaba en un pésimo estado. Entonces vos podés tener a Piqué y a Sergio Busquets para salir jugando, pero si la cancha está mala, vos se la pelota saltaba. Sí, sí, ver si te pica mal y te hacen un gol por un error del pato. Yo creo que hasta ese detalle se está escapando. El otro día, hace ya 2 semanas, en el partido Copa Argentina, la cancha de Instituto también estaba malísima y en una salida que Silva le dio a Gil Romero, la pelota le picó mal y terminó quedando mano a mano. No es que la pierde, bueno, tenemos 4 defensores, estás a 50 metros del arco. No, la perdés adentro del área casi. Entonces ya me parece, como decía vos, un fundamentalismo que está cayendo mal, que tal vez era recibía crítica moderada porque Estudiantes venía consiguiendo algunos triunfos, pero me parece que el sábado, cuando Estudiantes reciba a Chicago en el Estadio Ciudad de La Plata, que encima tuvo esa característica, hace 3 partidos que Estudiantes no juega en La Plata, entonces me parece que el sábado va a ser una prueba importante, más allá de que se juega también contra Chicago, que es uno de los equipos que hoy estaría descendiendo, pero será una prueba ante su gente, sí, para ver cómo reacciona ante este equipo. En los últimos partidos de local que jugó Estudiantes, había impaciencia. Sí. Había rápidamente el murmullo que desaprueba, rápidamente cuando una salida de abajo no funcionaba, la reprobación. No era una cosa, una lapidación, pero sí era algo que se sentía en el ambiente, una incomodidad con la propuesta, una incomodidad más allá de la propuesta, con cómo juega Estudiantes, pues Estudiantes jugaba mal. Sí. No es que Estudiantes juega bien y no gusta la propuesta. Estudiantes jugaba mal, estuvo muy cerca de perder con Temperley, por ejemplo, recuerdo, al cual le ganó con 2 ataques. Digamos. Atacó 2 veces, hizo 2 goles y se terminó un partido que parecía que lo perdía. Pero de nuevo creo que caemos en la tentación del diario Le, voy a decir, de todo el tiempo enfatizar en los estilos de juego, en la escuela pincharrata. Acá para mí hay un problema más profundo. Tanto a Pellegrino como a Milito les armaron y les desarmaron los equipos contra su voluntad. Yo no creo que Milito, más allá de que haya llegado y haya aceptado que el camino es como el que indicó Pellegrino, poniendo los pibes y vendiendo a los buenos, no creo que haya firmado nada donde diga vamos a vender a Carrillo, a ver a Aguirregaray y arreglate. Porque le sacaron todo lo bueno que tenía, digamos, de los jugadores que hicieron la diferencia el semestre pasado, solo queda Cerutti. No trajeron nada. Que igual para mí lo ubica mal, Milito, porque si lo confina a una banda. Le encontró el puesto a Oski por un lado, que me parece que está mejor como extremo sin esa responsabilidad del retroceso, sí, pero a Cerutti lo están, sí. lo están maniatando, digamos. Pero más allá del 4-3-3, que a mí tampoco me gusta, que me parece que limita a los jugadores a desbordar y centrar, y no a ir por el medio, que teóricamente es la idea del toque y pared, con tres volantes y dos wings no vas a romper mucho por el medio del arco. Estudiantes termina tirando centro y siendo predecible. Pero más allá de la idea de Milito, lo que quiero decir es ¿qué pasó para que Estudiantes venda a tres de sus jugadores más importantes, no traiga nada? Lo que hay que recordar es que se trajeron 11 jugadores el semestre, 10 sí, jugadores el semestre sí, pasado, 10, sí. Que por ahí se tenía la idea de que se habían traído con una importante ingeniería económica gestada por el presidente Verón, que se pensaba que había hecho magia para traer refuerzos con poco costo, pero que finalmente esos 10 jugadores que trajiste, bueno, Estudiantes termina pagando de alguna manera a través de sueldos, a través de primas, esa deuda contraída, termina siendo una deuda mayor a la que podía pagar y termina viéndose obligado a no traer a nadie y a vender a un jugador, incluso cuando se deshizo, cuando se está deshaciendo de la erogación monetaria que implica la construcción del estadio, que esta comisión directiva quiere tercerizar. Sí. Y lo consiguió a través de la asamblea extraordinaria realizada recientemente. Entonces Estudiantes tiene a priori menos gastos, pero claro, como trajo 10 jugadores nuevos, como tiene un plantel largo, como tiene un plantel con algunos nombres de jerarquía, como Pereira, como Sánchez Miño, como Acosta, incluso, que a pesar de ser un juvenil debe tener un sueldo alto, se ve obligado a, en este semestre donde no pelea por nada, porque se sabe que salvo la Copa Argentina, Estudiantes no está metido en el torneo, más allá de que matemáticamente le queden muchas chances, hay muchos equipos arriba. Sí. Estudiantes apostó con 10 refuerzos a jugarse todo por la Libertadores y no le salió. Y entonces ahora viene una movida dirigencial de desinversión rápida para recuperarse económicamente y el semestre pasado reinvertir. Pero esto lo que genera es un arme y desarme del equipo no saludable, que es lo que le pasó a Boca, por ejemplo, ¿no? Que armó un super equipo para jugar un torneo. Y así no se conforman los grandes equipos. Miremos a River, que hace 2 años trae más o menos los mismos jugadores y que solamente agrega o quita un elemento y pone otro. Y miremos cómo está trabajando Estudiantes en este 2015. Y me parece que ahí también está la raíz de la imposibilidad de Estudiantes de estabilizarse como equipo. De que siempre digamos, bueno, se está armando, ¿no? Con Pellegrino siempre era bueno, se está armando, porque le sacaron 10, le trajeron 10. Con Milito decíamos, bueno, esperemos a que haga la pretemporada, por las mismas razones. Ahora hizo la pretemporada, bueno, se está armando de nuevo, porque le volvieron a sacar delanteros. Entonces nunca se termina de estabilizar así Estudiantes. Sí, será un tema a ver por la dirigencia, por Milito. Creo que ya quedó clara cuál será la apuesta en estos 6 meses. Creo que los cambios ayer marcan una pauta, más allá de que venían concentrando los ingresos de Rodríguez, de Osuna, dejando en el banco a Sánchez Miño o permitiendo que Acosta ingrese en los últimos 4 minutos. Me parece que dejan en claro cuál será la idea de Estudiantes y de Milito en este semestre. Creo que la gente se va a tener que hacer de paciencia. De paciencia hacia los jugadores. No sé si la paciencia va a seguir estando con el técnico, si sigue con esta idea, por todo lo que hablábamos hace unos minutos. Pero es una situación extraña, porque no es malo el momento de Estudiantes. O sea, está a mitad de tabla, no es que está preocupado. También, sí. Tiene aspiraciones de, por ejemplo, meterse en la liguilla sí, pre-Libertadores. Pero creo que la vara alta de los últimos años, que ya no son los últimos años, porque ya hace, bueno, ha peleado algún torneo con Pellegrino, ha llegado a la última fecha con chance, sí, pero no el protagonismo que tenía en 2010, 2011. No es 2006, 2010, te diría no es 2004, 2010, que 2004, 2005 sí, peleamos, pero tampoco es 2000, 2004. Exacto. Está sí, en algún lugar en el medio. Y me parece también que en los últimos 5 años, Estudiantes siempre se propuso ser protagonista. Sí. Después quizás no lo consiguió. Sí. Pero la mentalidad siempre fue armar equipos para ganar algo. Y ahí es donde el hincha, porque muchas veces se dice el hincha está muy dulce. No, ahí es donde el hincha, que puede tener razón o no exigir, pero ahí es donde el hincha tiene razón en el análisis. Si vos traes a 10 jugadores, es evidente que estás armando un plantel para pelear. Y si después no peleas y de lo que vos dijiste que era un proyecto a largo plazo, que ibas a jugar de X manera, todo termina siendo un volantazo porque echás al técnico, porque vendés a los 2 mejores jugadores y no traes a nadie, Bueno, también está manifestando una cierta improvisación que me parece no era la esperada de la gestión Verón, donde Verón tiene unas espaldas para decir, bueno, yo me la banco con Pirito, Pellegrino, lo que quieras, pero yo quiero seguir este rumbo. Y hasta acá está demostrando ser una dirigencia acorde a los tiempos del fútbol argentino, una dirigencia de emergencia, sí, que reacciona a los impulsos externos, a todo lo que aparece, los resultados, a lo que pasa en el fútbol, reacciona de la manera tradicional, ¿no? Echando técnicos, bueno, debemos plata, vendemos a los mejores. Es el primer año de gestión. Hay que ver qué pasa después de esta inversión y desinversión. Si Estudiantes aprende de la elección y en el 2006 tenemos un equipo más estable, si se sostiene el cuerpo técnico, si empieza a jugar bien. Hoy por hoy, ese es el panorama que asoman Estudiantes, ¿no? Un equipo que no contagia, porque no contagia el hincha. Un equipo que no encuentra el juego, no ha encontrado la manera de jugar en todo 2015. Y que por lo tanto no solo empiezan a ser cuestionados los entrenadores, sino también los jugadores. Sí, todo lo contrario a lo que vive Gimnasia, porque dando vuelta a la página, hoy si le preguntamos al hincha de Gimnasia, sabe perfectamente a lo que juega. Creo que el equipo plasma a la perfección la idea que tiene Pedro Troglio, que creo que tendría que venir un día a este programa porque debe ser en el programa en el que más es alabado su trabajo. Totalmente, sí, lo bancamos siempre. Me parece que a pesar de que terminó sufriendo el sábado, como decíamos en la presentación del programa, Gimnasia jugó bien ante también Crucero del Norte. Hay que tener en cuenta el parámetro. Crucero del Norte enfrentó en esta última semana a los dos equipos de La Plata, así que tuvimos la oportunidad de verlo dos veces. Y es un equipo flojo. Sí, espantoso, es un equipo espantoso. Sos fuerte, sí, volviste fuerte de Canadá. Ya pasó Crucero, ya podemos decir que es un equipo espantoso. Sí, no, la verdad es un equipo muy limitado, con tal vez jugadores mayoría que ha hecho su recorrido en el ascenso del fútbol argentino. Y eso se termina notando, no solo en la parte futbolística, sino también en la parte física. Me llamó mucho la atención muchos jugadores de Crucero del Norte terminando acalambrados. Sí. Y creo que Gimnasia está teniendo no solo el buen funcionamiento de equipo, sino que tiene a su principal jugador, como también decíamos antes, encendido, al que Troglio calificó como el mejor jugador del torneo, en un momento en el que le salen todas. Porque tal vez no había hecho un gran partido Nacho Fernández, pero esta confianza que viene arrastrando en los últimos partidos le permite al minuto 47 tomar la pelota y patear de 25 metros, que tal vez en otro momento no lo hubiera hecho. Sí, en primera instancia hay que decir que Gimnasia se encuentra en estado de gracia. Sí. Y que, como Estudiantes, hasta este último partido, aprovechó la seguidilla de rivales de menor valía, sí, para reposicionarse. Pero esto no le quita mérito a Gimnasia, porque Gimnasia viene realizando una evolución inversa a la de Estudiantes. Si Estudiantes empezó con muchas ilusiones y se terminó derrumbando, Gimnasia empezó con un clima muy mal, donde sí, se hablaba de echar a Troglio, pero bueno, nuevamente consiguió sostenerse con un poco el apoyo de los dirigentes, un poco por la historia que tiene Troglio y Gimnasia, sí, consiguió sostenerse, evitar la silla eléctrica y demostrar que hay que tener paciencia, que a largo plazo los resultados se dan. Y Gimnasia cree realmente en el largo plazo, hace 3 años está Troglio en el cargo, le ha sacado agua a las piedras, no ha tenido nunca un torneo malo. De hecho terminó teniendo torneos muy buenos. Fue subcampeón hace un año atrás. Entonces bueno, me parece que es imposible en ese sentido. Me resulta increíble que se haya intentado echar a Troglio, incluso desde algunos sectores de hinchas de Gimnasia, sí, que además este camino de Gimnasia de arrancar primero con algunas dudas y después levantar, ya se ha visto. Es normal, sí. Porque Gimnasia también sufre de que le sacan a los mejores jugadores, que tiene que armarse con pocos recursos económicos. Entonces al principio siempre le cuesta organizarse un poco. Y después, con la idea tan clara que tiene Troglio de juego, que es una idea austera, es una idea pragmática, consigue rápidamente posicionarse, por lo menos para estar en mitad de tabla, tranquilo, lejos de los puestos de emergencia. E incluso ha peleado torneos, con muy poco. Y Nacho Fernández para mí sigue una evolución similar. Si pensamos que Nacho Fernández era uno de los jugadores más resistidos de Gimnasia, que era un jugador que era suplente, y que hoy es la estrella máxima de Gimnasia por encima del jugador que trajeron para reemplazarlo, como fue Álvaro Fernández en su momento, sí, que teóricamente llegaba para el mismo puesto, un jugador que había jugado un mundial, que tiene historia de selección uruguaya, venía para tapar a Nacho, que no, nunca terminaba de explotar. Bueno, finalmente, Troglio, una vez más, ha conseguido llenarle la cabeza positivamente a un jugador y llevar a Nacho al nivel en el que está. Donde, claro, sí, evidentemente, faltan 3 minutos para el final, le pega de cualquier lado y la mete. Es el momento también de euforia que vive Gimnasia. Me parece que si lo aprovecha, puede llegar a plasmarlo incluso contra los grandes equipos. Y me parece que empieza a ser en el horizonte lejano, porque todavía falta mucho, pero empieza a ser una preocupación para Estudiantes Gimnasia. De cara al clásico, digo. Sí, sí, falta todavía. Falta mucho, pero Estudiantes no encuentra el rumbo y no sé si tiene perspectivas, demasiadas perspectivas de mejoría. Gimnasia, en cambio, viene en despegue. Y con mucho hambre de revancha, ¿no? De lo sí. que fueron estos últimos semestres, donde la famosa brecha entre Gimnasia y Estudiantes se cerró. Sí. Donde Estudiantes y Gimnasia mostraron niveles muy parejos de juego y donde los nombres propios no había tanta diferencia en los nombres propios entre Gimnasia y Estudiantes. Y se dieron clásicos muy cerrados que terminó ganando Estudiantes. Bueno, sí. me parece que todo eso va a pesar en este último clásico del año, que va a ser en noviembre, porque es el último partido del torneo antes de la liguilla. Sí, faltan seis fechas. Faltan para... No, antes de noviembre. ¿Seis fechas nada más? La fecha 24, esta que pasó fue la 18. Ah, porque no es la última, claro. No, claro, no, no, es la sí. fecha... 24. Bueno, entonces, con más razón me parece que empieza a ser una preocupación. Pensemos que Gimnasia podría llegar en una buena posición en la tabla, sí. quizás con expectativas, pero Estudiantes podría llegar... mirando a su entrenador de reojo, ¿no? Sí. Si sigue este camino. Hablando de entrenadores, quiero resaltar una vez más lo que hablabas recién, lo del estado de gracia de Gimnasia y esa varita tal vez por la que está tocado Troglio en el conjunto platense, porque una de sus apuestas fue Nacho Fernández, que dijimos todo hace unos momentos. Su otra gran apuesta fue Mazzola, y otra vez le volvió a pagar con un gol importante, abriendo el resultado el pasado sábado. Y me quedaba tal vez también con esa frase del estado de gracia, hablando con algunos amigos hinchas de Gimnasia el sábado, que me decían, fuimos a la cancha, la vuelta de Fito, veníamos ganando 5 partidos seguidos. Y nos empata Crucero del Norte faltando 8 minutos, creo, faltaban cuando empató. Y decía, otra vez la misma historia, venimos acá de fiesta, todos contentos, veníamos ganando contra un equipo al que vos agarrás el fixture de local, sí, sí, Crucero, le tenés que ganar. Sí. Nos empataban y otra vez nos pasaba lo mismo. Y por eso remarco lo del estado de gracia, que ese, en otro momento, tal vez hace 2 años, Gimnasia ese partido lo terminaba empatando. Totalmente. Y la gente que había ido para una fiesta se terminaba yendo amargada. Y el sábado tuvieron la posibilidad de irse contentos gracias a la aparición de Nacho Fernández. Me parece que será una prueba muy importante la que va a tener la próxima fecha, porque va a enfrentar a San Lorenzo de visitante. San Lorenzo, uno de los mejores equipos de este torneo, así lo refleja la tabla de posiciones. Me parece que será importante no solo para el equipo, sino también para la gente, porque se ha entusiasmado mucho la gente de Gimnasia. Entonces creo que una derrota podría ser un golpe duro. Y ahí me parece que estará la mano de Troglio y también la inteligencia de los hinchas de Gimnasia para dejar en claro que Gimnasia está para... algo más, para la liguilla. Está para la liguilla. Tal vez Boca, River y San Lorenzo, con la jerarquía que tienen como plantel, tienen una, creo que una gran diferencia con el resto. Con Central también, que es otro de los que está metido ahí, aunque me parece un muy buen equipo. Pero me parece que esos los tres grandes están un poco más separados. Sí, sí. Y podríamos incluir a Racing ahí, que ha arrancado mal después de este parate. Pero me parece que tal vez son los 4 equipos que tienen una mayor jerarquía que el resto. Entonces, en caso de sufrir un mal resultado en la próxima fecha con San Lorenzo, creo que Gimnasia tendrá que tener los pies sobre la tierra y saber que es muy bueno lo que está haciendo. Sí, yo no creo que sea un golpe tan duro para el hincha. Y te digo más. Me parece que 6 victorias seguidas le dan a Troglio la tranquilidad para decir, al gasómetro vamos a buscar un empate. Sí. Acá no, nadie va a salir desbocado a ganar el partido. Gimnasia va a ser otro partido inteligente, como ha hecho muchos de visitante, ordenado. Si mete un golcito mejor, si no, la consigna será, no pasarán. Sí. Y me parece que por esos carriles va a pasar el encuentro ante San Lorenzo, porque Gimnasia lo que mejor hace es conocer y administrar sus limitaciones. Sabe que es menos que San Lorenzo y sabe lo que tiene que hacer. No se cree más de lo que es, y en ese sentido esa humildad que tiene el equipo de Troglio me parece que se ve reflejada en cada jugador que corre con una convicción atrás de las pelotas, y que bueno, que de hecho es para mí una de las cuestiones que posibilita este estado de gracia, la fe, ir y patear, decir, este partido lo ganamos, no derrumbarse anímicamente cuando te empatan sobre la hora. Eso también es parte de la convicción, la humildad de un equipo que bueno, que trabaja muy bien en ese aspecto para mí, desde lo mental, y que los golpes del principio del torneo le han servido para madurar, para constituirse. Yo lo veo muy sólido, no creo que pierda en el gasómetro, y creo que bueno, que va a ser un partido inteligente. Por supuesto no le pongo fichas tampoco a que gane, porque el candidato es San Lorenzo, ¿no? Lógicamente. Sí. Pero me parece que Gimnasia es un equipo inteligente y que sabe lo que va a buscar y que va a ser un buen partido en el gasómetro. Ahora, para los últimos minutos del bloque, qué loco, ¿no? Que finalmente en el fútbol argentino, después de mucho tiempo, los punteros vuelven a ser los grandes, ¿no? Vuelve, sí. La hegemonía vuelve a instalarse. Pensamos que había anarquía, pensamos que Banfield, Lanús, todos podíamos ser campeones, Arsenal. Bueno, este último año demuestra que sí. Es el regreso. Tuvieron algunos ayudines financieros, tuvieron algunos ayudines de empresarios que dijeron volvamos a erigir estas grandes vidrieras en grandes vidrieras. Quizás vendía la misma cantidad de diarios que River descienda, que River salga campeón, pero no es lo mismo para el núcleo empresario que rodea el fútbol un River en el descenso que un River en primera, con la posibilidad de mostrar jugadores, de venderlos al exterior. Sí. Hubo varias ayudas para que el fútbol grande, el fútbol capitalino, vuelva a erigirse, pero también hay que darle mérito, por ejemplo, a Marcelo Gallardo, sí, que constituyó un River lejano a su costumbre, un River peleador, un River pragmático, un River que sabe lo que quiere y un River que está en el Mundial de Clubes. Sí, creo que ha sido la noticia de esta última semana, más allá de que todavía le falta definir la serie decisiva con Tigre de México para quedarse con la Copa Libertadores. River ya se aseguró la posibilidad de jugar en el Mundial de Clubes por estas cuestiones de la Conmebol, que invita a equipos y después no le permite ocupar las plazas que estaría obteniendo la cancha, porque Tigres, si logra la Copa Libertadores, hubiera ganado legítimamente la posibilidad de ser el representante de la Conmebol en el Mundial de Clubes. Pero bueno, eso es una cuestión aparte. En rigor no deberían ni ser invitados. Exacto. Si vamos a la ley. Sí. ¿Por qué juega un equipo de México? Sí. Dos, de hecho. No le veo mucho gollete, si ellos tienen su copa. Sí. Pero bueno, ya está, ya el truco ya está hecho, y sí, evidentemente también esa cláusula que les han puesto es como cuando te venden un jugador y no te dejan usarlo en la sí, en contra, ¿no? Pero bueno, me parece meritorio lo de Gallardo, que el sábado armó un equipo totalmente alternativo, porque obviamente todos los cañones estaban apuntados al viaje a México y a la primera final de Libertadores que va a ser el próximo miércoles. Así todo pudo alcanzar la punta momentáneamente a la espera de lo que hicieran ayer Boca y San Lorenzo. Y bueno, Boca consiguiendo un triunfo muy importante, con la particularidad, creo que muy pocas veces vi a Boca terminar con dos jugadores menos que su rival. Si me pongo a pensar ahora, un partido con Banfield me parece que terminó empatando, sí, allá por 2005. Pero bueno, creo que terminó haciéndose fuerte ante Belgrano, también un equipo de los que ha desplegado mejor fútbol en lo que va del torneo, pero mostrando una vez más la jerarquía, lo que hablábamos recién. Belgrano está haciendo una muy buena campaña, pero se enfrentó a Boca y no le pudo empatar con dos jugadores más. Sí, Boca de todas maneras para mí ha ordenado el funcionamiento de Radorrena. Sigue teniendo un plantel de muchísima jerarquía, sí, sobre todo para el fútbol argentino, me parece que le sobra, es un equipo que se armó para ser campeón de la Libertadores, pero me parece que está viviendo un momento pesadillesco. Pensemos todo lo que pasó en el semestre pasado y sumémosle que River no solo está clasificado al Mundial, su gran rival, ¿no?, sino que en dos semanas termina su participación en la Copa Libertadores y lo tiene a 3 puntos abajo. ¿Qué pasa si Boca tropieza, como podría haber tropezado contra Belgrano, y River lo alcanza? Sí. Me parece que Boca empieza a pensar en eso y podría ser un 2015 nefasto realmente. Nah, sí. Tiene todos los números puestos para que Boca termine cayéndose al final y River salga campeón de todo. Y bueno, por supuesto que los hinchas de Boca, los numerosos hinchas de Boca, la mitad del país, van a tener que esconderse porque va a ser muy duro en caso de suceder, ¿no? También puede ocurrir lo contrario, que River pierda todo, que Boca gane el torneo y que, bueno, River se convierta en motivo de cargadas y afiches. Sí, habrá que ver, falta mucho. Me parece que están todos los cañones apuntados, no solo de los hinchas de River, sino también de los de Boca. Totalmente. A lo que totalmente suceda en estos próximos dos miércoles. Sí, Vudú porque ha hecho todo lo posible porque se la ven venir. No será lo mismo, ayer hablaba con algunos amigos de River, no será lo mismo que River vaya al Mundial de Clubes como campeón de la Copa Libertadores a que no lo sea. No, además, si va al Mundial sin ser campeón de Libertadores, virtualmente se va a quedar sin copas en el semestre. Sí. Porque bueno, se puede dar un milagro, pero va a enfrentar a Barcelona. Va a ser el equipo menos favorecido. Va a ser el. Además tiene un cruce anterior, ¿no? Pero sí. Si llega a la final, va a jugar contra Barcelona. Nadie va a decir que es favorito River. Sí. Entonces, en ese sentido, si no gana el Libertadores, corre el riesgo de quedarse con las manos vacías. Sí. Después de un semestre que no arrancó tan bien, pero que se encaminó para ser un semestre histórico para River. Exacto. Vamos al corte, Pedro. Nos pasamos, nos emocionamos hablando de fútbol. Vamos a escuchar el primer tema de la banda del día, que es la banda platense 107 Faunos. La canción es El Jefe de los Malos. Serpenteando la 52, el sol rosado de la periferia ilumina guinches y palas mecánicas. En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En radionauta.com.ar podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta. www.olga.com.ar. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 6 de la tarde. Fotografía. A las 8 de la noche. Salsa. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural 60 entre 10 y 11. Sonido para que sea. Que sea corretear detrás de una pelota. Radionauta. Sonido para que sea. El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores. En la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Desayuno de campeones, el deportivo de Radionauta. Noticias deportivas en Radionauta. Juegos Panamericanos. Con el oro del vóley masculino ante Brasil anoche, Argentina cerró su participación en los Juegos Panamericanos de Toronto con 75 medallas en total, la misma cantidad que hace 4 años consiguiera en Guadalajara 2011, aunque con 15 doradas, 6 menos que en la cita mexicana. La delegación consiguió sostener el séptimo lugar, aunque no pudo arrimarse al sexto puesto del medallero. Campeón del mundo. En la localidad belga de Solder se corrió el campeonato mundial de BMX y el riojano Ezequiel Torres, de 18 años, se consagró campeón mundial junior de BMX por encima de sus rivales estadounidenses y franceses. El negro ganó la categoría principal del mundial, se colgó el oro para Argentina y sueña con Río 2016. Con la participación de las mellizas Etel y Sofía Sánchez y los nadadores de aguas abiertas, Argentina consiguió su participación en el Mundial de Natación que se lleva a cabo en la localidad rusa de Kazán, al momento sin resultados resonantes. Las mellizas terminaron 27º y Guillermo Bertola en la maratón acuática fue el puesto número 31 de la prueba. Ahora vamos a escuchar el segundo tema de la banda del día, 107 Fauces. Thank you. hasta las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Volvemos al aire con la música de los Stones para ponerle un poco de alegría y baile a esta mañana que es invernal, es de vacaciones. Todavía cuesta un poco levantarse y entrar en ritmo. Vamos a ponerle un poco de motivación. Y vamos a charlar un poquito de los Juegos Panamericanos que, por lo que seguí, pegaron bastante en la población general. Me llevaban mensajitos a Toronto de ¿estás viendo a las chicas del beach volley? ¿Estás ahí? No, qué bueno, qué sé yo. Y gente que en su puta vida vio un partido de beach volley, ¿no? Que bueno, sí. tampoco es que uno es un asiduo espectador de beach volley, pero realmente parece que a través de la cobertura de Teis Sports, el canal del Imperio del Mal, finalmente, bueno, se consiguió una difusión interesante del deporte con además un torneo que es más lindo para los argentinos para ver que los Juegos Olímpicos porque hay más medallas. Tiene más chances. Claro, pensemos que en los Juegos Olímpicos que vienen quizás no haya medallas para Argentina. Siempre alguna de algún lado pegamos, los deportes en equipo, se sabe, son nuestro fuerte. Ahí irán los dos equipos de hockey en busca de por lo menos una medalla de cualquier color. El fútbol. El fútbol, buscando repetir lo de 2004 y 2008. Pero por otro lado es difícil, ¿no? Esa brecha con el mundo que el ENARD intenta cerrar también tiene como contraparte la demostración de que el resto de los países también trabajan, que por lo tanto hay un doble esfuerzo. Por un lado, intentar cubrir deudas históricas del deporte argentino, y por otro lado, intentar atrapar a los demás. A la altura. Claro. Al resto que también corre. Me parece que eso es un buen lugar para empezar el análisis de cómo le fue a Argentina en estos Juegos Panamericanos. Si pensamos que en términos de objetivos trazados de antemano, las 80 medallas que dijo Lenar, pelear utópicamente un sexto lugar en el medallero, no se estuvo tan lejos. Fueron 75 las medallas, van a ser 74 porque un bronce se lo quitarán a Luz Clara Vázquez, quien ya admitió que incurrió en doping. Pero bueno, 74 medallas a 6 del objetivo, 15 oros, pudo haber sido alguno más. Pensemos que fueron 29 medallas de plata, cuando en Guadalajara fueron 19. No solo fueron 10 más, sino que significa que tuviste 29 chances de conseguir oro. Y bueno, digamos, tuviste en total 44 chances y conseguiste 15 doradas. Se escaparon, algunas se escaparon, otras eran predecibles, pero bueno, por ejemplo, el oro de las leonas. Otra tal vez es un gran mérito haber llegado a la de plata. Exactamente. Y como decías vos, creo que el ejemplo de las leonas es el ejemplo más claro, más teniendo en cuenta que en los últimos enfrentamientos le había ganado cómodamente a Estados Unidos y que se le haya escapado esta medalla, la verdad que duele. Lo que hay que pensar, para empezar el análisis puntual de casos, bueno, en el caso de las leonas, es que el post Luciana Aymar viene siendo muy doloroso. Argentina solo cayó por finales panamericanas una sola vez en la historia. De todas maneras, es una prueba que se disputa desde el 89. Pero en hockey sobre césped solo una final había perdido, que fue en Guadalajara 2011, contra Estados Unidos. Se sabía que el único rival era Estados Unidos. Sí. Se sabía que Canadá, más allá de que hizo un gran trabajo en los últimos tiempos, todavía no está a la altura de la elite. Y Estados Unidos, por el contrario, sí se metió en ese top 10 del hockey desde Guadalajara acá. Y me parece que era más sorpresa la derrota en Guadalajara que esta. Por el momento de las Leonas, donde vienen mostrando fisuras, y por el momento de Estados Unidos. Y por el momento del hockey mundial. Porque hace 10 años las Leonas dominaban a el 90% de los equipos de hockey. Hoy hay una elite conformada por 10 equipos. 10 equipos que te hacen partido de igual a igual y que te pueden ganar. Y las Leonas están ante ese nuevo panorama también, justo en un momento de transición generacional, lo cual está complicando un poco las cosas en términos de resultados. Sí, sí, tal vez por eso tampoco habían asegurado con tanta tranquilidad su participación en los próximos Juegos Olímpicos. Sí, de todas maneras, bueno, siempre terminan participando porque al final la FI, la Federación Internacional de Hockey, hace pesar el ranking. Sí. Al final del día, la FI no va a tolerar que en un Juego Olímpico pase un equipo por Copa de África y no pase un equipo que está rankeado cuarto en el mundo, sí, como es el caso de las Leonas, que hoy está segundo además, porque fue cuarto cuando fue a Londres, pero sí, hoy está segundo en el mundo en el ranking. Entonces, bueno, la plaza, más allá de que no la consiguió a través de las semifinales de World League y tampoco la habría conseguido en los Panamericanos, las Leonas ya sabían que la tenían. Se dieron una serie de resultados en la previa, el caso de Corea del Sur pasando a través de Copa Continental, que abrieron el cupo para que Argentina ya haya confirmado su participación en Río antes de los Panamericanos. Se pensaba que eso le iba a quitar un poco la presión, pero bueno, finalmente volvió a ser víctima de su verdugo Estados Unidos. Esperemos que haya revancha en Río, que la revancha sea además en instancias de cuartos de final y que las Leonas pasen la semi y también la final y consigan ese preciado oro que nunca se ha dado en la historia de un seleccionado tan exitoso. Exacto. Tal vez sea el momento más complicado para conseguirlo, por lo que hablabas vos del nivel, por lo que hablabas vos de la transición en el plantel argentino. Así que será una dura prueba, pero esta selección ha sorprendido muchas veces. Sí, y es una selección joven. Eso también entusiasma. Decir, bueno, quizás hace 4 años Argentina tenía el equipo que tenía, se sabía lo que podía rendir. Era uno de los 2 mejores equipos del mundo. Su gran rival era Holanda. Pero se sabía el techo que tenía. ¿Sí? Aún con Lucián Aymar, el elemento sorpresa, dentro de la cancha, se sabía el techo que podía alcanzar el equipo. Se sabía cuando no estaba en su techo y se sabía cuando estaba en su techo. Hoy, Argentina se sabe que no está en su techo de rendimiento. Se sabe que puede dar mucho más. El torneo panamericano es un torneo muy engañoso porque ganás 5 de 6 partidos por goleadas demasiado abultadas, porque pasan a cuartos de finales equipos que no ganaron el torneo, como fue el caso de Cuba, que pasó por diferencia de gol y tenía diferencia de gol menos 40. Pasan esas cosas que hacen difícil el análisis deportivo. Se viene a jugar un solo partido. Ese partido también se juega fuera de ritmo, porque se viene de... Sí, si venís de ganar 15-0. Es muy difícil. Sí. Pero más allá de lo difícil que sea el torneo panamericano, es un equipo que todavía tiene mucho para dar en términos de la edad que tiene, en términos de que todavía se está conformando un plantel, también después de varias internas que se dieron, ¿no? Sí. Como el caso de las Leonas, hubo varios. Hubo, recordemos, la plata de Diana Sánchez en boxeo en los últimos días, que me parece que se esperaba un oro. Estuvo el oro del handball, que se sabía que iba a ser disputado, que se sabía que Argentina venía a jugar ese solo partido prácticamente, con la plaza de Río conseguida, pero bueno, que también lo pudo haber ganado Argentina quizás en los minutos finales del encuentro ante Brasil. Los coincidimos ganadores en que una de las grandes decepciones fue el básquet. Pero el básquet siempre ningunea a los Juegos Panamericanos, históricamente. Está muy cerca al preolímpico. Claro, trajo un equipo B. No va a ser el equipo que juega el preolímpico, y el equipo que juega el preolímpico no va a ser el equipo completo tampoco. Sí. Lo cual tiene una serie de dificultades para el análisis del juego, pero ningún equipo de los que estaba en Toronto trajo su alineación principal, exceptuando casos como México, por ejemplo, que sí llevaron su alineación. Pero tal vez, por lo que vi, resultaba un golpe, porque Argentina, más allá de que no fue con el equipo que va a ser parte del preolímpico y obviamente tampoco de Río si consigue la clasificación, tuvo algunos jugadores que ya han tenido experiencia mundialista. El caso de Campazzo era la principal figura, Lía también. Y fue un golpe no haber pasado de ronda. Por eso. Me parece que ahí estuvo el golpe. Después, si quedabas cuarto, si peleabas en semis, perdías, y peleabas en tercer puesto y perdías, no hubiera sido tan grave, y hay un solo puesto de diferencia. Pero el hecho de que Argentina no haya siquiera conseguido pasar de ronda en el primer torneo de Sergio Hernández, bueno, encendió algunas alarmas, sí. De todas maneras, a la comunidad basquetbolística no le interesa el torneo, lo ha dejado más que claro con el seguimiento que han hecho de los Panamericanos. Lo han dejado también más que claro con la consistente decisión de no presentar lo mejor hace 5 o 6 ediciones de Juegos Panamericanos. Que Argentina no presente el equipo A, pone sus fichas al preolímpico, está bien. Son torneos simbólicos, porque más allá del medallero, Argentina no conseguía nada yendo a Toronto, con lo mejor. Y además, bueno, por supuesto, los jugadores que juegan en Europa tampoco pueden todo el tiempo volverse a disputar torneos con la selección, entonces hay que saber elegir. Pero bueno, está testimonial, está el caso del vóley, ¿no? Que tampoco conseguía Plaza Río, consiguió el oro ante un Brasil B, pero ante Brasil al fin y al cabo le había ganado 3-0 en los grupos. ¿Y cómo se festejó, no? Sí, o sea, llamó la atención Velasco. Es una medalla simbólica, pero lo tenías a Velasco. Velasco que ha sido campeón del mundo, ha conseguido medalla de plata en Juegos Olímpicos. La verdad me sorprendió y lo escuchaba después la declaración, que sentía que él le estaba devolviendo algo de todo lo que le había dado el vóley argentino. Es un hombre que se hizo conocido fuera de su tierra, no fue profeta fuera de su tierra. Me parece que por ese lado venía el festejo de Julio Velasco. Después de estar 40 años dando vueltas por el mundo, volver a tu casa y ganar una medalla, fue una medalla simbólica o no, me parece que nadie se las va a quitar. Esa final, además épica por el desarrollo, frente a Brasil, con un ruidoso estadio en Toronto, dando vuelta al resultado, con un tiebreak además súper contundente. Además, la demostración de que un equipo joven, que siempre se decía que estaba para más, bueno, la confirmación de que está en el buen camino de cara a Río, ¿no? Sí, si te pregunto vos como especialista acá que tenemos en Desayuno de Campeones, de las 15 medallas de oro, si tenés que elegir una, ¿a cuál le das más mérito o cuál crees que fue la más importante? Obviamente que para los 15 que consiguieron la medalla de oro, por supuesto, es importantísimo, pero nosotros de acá, ¿cuál elegiríamos? Yo te diría que el oro del vóley está muy cerca y es muy emotivo. Que el pasaje del equipo de handball a Río, que fue plata finalmente, del equipo femenino, sí, es histórico. Primera vez que el handball femenino pasa. Sí. Después también te diría que la medalla de beach volley fue muy divertida. Y tiene además la valía de haber derrotado a Brasil en semis y a Cuba en la final, a las dos grandes potencias del deporte. Te diría que... No me estás eligiendo, Pedro. Te estoy nombrando las que descarto antes de decirte cuál elijo. Me gustaron mucho lo que hicieron los chicos de karate. Miguel Amargós consiguiendo la medalla con una mano quebrada. Es para hacer la quinta parte de Karate Kid. Pasaron cosas muy interesantes en el canotaje, con la medalla en el último día del canotaje, en el remo, con el doble par sin timonel consiguiendo el oro. Pero para mí, la que más valor tiene en términos de la competencia que enfrentó, sí, porque hablábamos del vóley, pero el vóley enfrentó equipos no de la gran jerarquía mundial, si pensamos que el gran candidato trajo el B. Hablamos del beach volley, pero es un deporte donde Argentina, por un lado, enfrentó a Brasil, que es el gran campeón de las pruebas de beach volley, pero no era la pareja principal de Brasil. Hablamos de qué más hablamos, del remo, pero consiguió solo una medalla dorada, lo cual de todas maneras es para remarcar, porque Canadá por primera vez llevó su mejor flota a un juego panamericano, pero me parece que por la competencia que enfrentó y por el momento en que se consiguió, la medalla más importante de esta delegación, la más significativa de cara al futuro, fue el oro de Federico Gravich en el segundo día de competencias. Con una marca descomunal, bajando un segundo de su mejor tiempo personal y metiéndose entre los 10 mejores tiempos del año en el mundo. Es el cuarto mejor tiempo del mundo. Muy fuerte pensando en Kazán, el Mundial de Kazán, que ya se empezó a disputar, más allá de que las pruebas de natación todavía falta un par de semanas. Y pensando en Río, ¿no? En la proyección de la marca para Río, me parece que desde ese lugar Argentina tiene un potencial, no finalista, sino un potencial medallista olímpico. Y me parece que no es el caso de las demás medallas doradas que mencioné. Quizás en las demás medallas doradas, quizás en el remo se podría esperar alguna medalla, pero el vóley la va a tener muy áspera. Si además de el Brasil A suma a los equipos europeos para la competencia de los Juegos Olímpicos, el beach vóley la va a tener muy complicada. Más allá de que quizás pueda aspirar a una medalla olímpica, dependerá mucho de los cruces. Otras medallas de oro, me parece que sucede eso, ¿no? Que En la proyección olímpica les cuesta decir, bueno, sí, esta medalla significa el paso previo a Río. Para Federico Gravich me parece que sí significó no solo el paso previo a Río, sino la confirmación de que se está para grandes cosas en un deporte que hace 5 años estaba hundido y hoy resurge, ¿no? Bueno, será una cuestión para seguir, se nos acaba el tiempo, Pedro. La verdad, completísimo el resumen. Me gustaría saber tanto de deportes como vos. No, la verdad es que es simplemente haber estado ahí donde se absorbe todo esto, ¿no? Porque vivirlo es distinto a seguirlo por televisión siempre. ¿Cómo se vivió desde acá, desde Argentina, un poco Toronto? Sí, como decías vos, me parece que la cobertura de TIC desde las 11 de la mañana hasta bien entrada la noche hizo que la gente se enganchara con muchos deportes. Creo que como fue el curling en esos juegos de invierno que se dieron, creo que este fue el juego del racquetball. El racquetball. No era muy conocido en Argentina. Boliviano y canadiense para Argentina. Sí. Así que creo que ese fue el boom de estos Juegos Panamericanos. Obviamente, más allá de que siempre los deportes de equipo terminan enganchando. Ayer estaba todo el mundo prendido con la final del vóley. Sí, siendo yo domingo y contra Brasil. Sí. Así que sí, ha sido, creo que como decías vos, ha sido muy positivo para muchos deportes que han tenido un seguimiento que obviamente a lo largo del año no lo tienen y tal vez lo consiguen esporádicamente en estas citas tan importantes. Bueno, esperemos que se mantenga en este último año. Hay un par de eventos interesantes del mundo polideportivo. Está el Mundial de Natación, está el Mundial de Atletismo, está el Mundial de Rugby, del cual prontamente tendremos que empezar a hablar, deporte sí. Del cual tendremos que empezar a hablar porque, bueno, se viene el Mundial de Rugby, de Rugby Championship. Muchas cosas importantes para Argentina en un momento clave también de su historia rugbística. Así que, bueno, hay mucho para seguir hablando del polideportivo que no opaque el fútbol, que después de las finales de River se va a quedar sin noticias hasta fin de año. Sí. Así que nos abocaremos un poco más a los deportes anónimos, que siempre tienen historias por ahí interesantes para contar. Dale, Pedro, nos despedimos. Por hoy nos despedimos, vamos a almorzar. Dale. Mandamos un saludo a todos los ausentes. Yo no les mando por ausentes. Estará Fernández, la imaginamos durmiendo en la placidez de Tandil. Santiago creo que tenía algunas cuestiones laborales. Trabajaba. Por lo menos eso dijo, así que bueno, respetaremos su ausencia en este caso. Ya 2 seguidas, apercibimiento. Bueno, un abrazo para todos, un abrazo para vos. Gracias bueno, por compartir la mañana. Un gusto. Nos despedimos hasta el lunes que viene con Desayuno de Campeones. De prueba con miedo y con algo que